modelos para desarmar. Hoy continuamos encontrando retazos de la historia de la diversidad, retazos trans, que no son más ni menos que parte de la historia de la humanidad. Compartiremos Juanita sigue muy viva, otro fragmento del libro 10 Ingobernables, de la periodista June Fernández, cuya obra conocimos por medio de la publicación vasca Hey Tu Magazine. Juanita sigue muy viva. Juanita aprendió a correr con tacones muy joven, huyendo de los chavalos que la perseguían. Era bella, alta, esbelta. Tenía la piel tostada y lucía melena, azabache hasta la cintura. Utilizaba mucha base de maquillaje para ocultar la sombra de la barba, lápiz de ojos y sombra oscura, a juego con unas uñas largas pintadas de negro. Vestía camisetas ajustadas y shorts para presumir de piernas largas y finas. O camisolas largas con leggings. Siempre se veía bien arreglada y bonita. Era una de las trans más activas y carismáticas de Managua, hasta que 3 años después decidió cortarse la cabellera. Enseguida corrió el rumor: la Juanita vuelve a ser Juan Carlos. En realidad, la Juanita sigue siendo Juanita. Bella, alta, esbelta, extrovertida y teatrera. Ahora su físico, pelo corto, engominado, barbita perfilada, camisa vaquera, cuadra con su nombre oficial, Juan Carlos Urbina. Solo cambió de aspecto, pero eso lo cambia todo. Siempre que salgo a la calle y soy tan evidente, eso me golpea mucho emocionalmente. La gente te ve como una persona extraña, como que no sos de este mundo. La sociedad no entiende que un hombre quiera ser mujer, decía cuando la conocí. Sus novios disfrutaban con ella, pero por la calle le pedían que caminase por delante. Le pesaba la amenaza de ser vejada, golpeada, violada. En Nicaragua, el 80% de las mujeres trans afirma haber vivido algún episodio de violencia por su identidad de género. El acoso de los machos era insoportable. Me sentía muy expuesta, muy vulnerable. Cuando entré al salón de belleza, qué clase de vulgareo la de los hombres que estaban a la entrada. Cuando salí, ya con el pelo cortito, ni me miraron. Juanita dice que esto de la masculinidad es algo temporal. Dice que, bueno, no sabe. Por ahora, es un refugio. La Juanita ha cambiado de aspecto, pero no de voz. Siempre la tuvo clara y atiplada. Salió del closet como niña trans con solo 11 años. A los 15, se empeñó en que ella también quería tener su fiesta de quinceañera, como el resto de las jovencitas. Y su mamita se la organizó. Aún conserva la foto. Recostada en su cama, con pose de sirena, lleva blusa de tirantes, un ramillete de rosas y está rodeada de bolsas de regalo rosadas. Nunca fue hombre, pero ahora lo parece. Y la gente la trata como hombre, aunque su voz suene como antes. Aunque camine igualito que antes, como modelo de pasarela. Con un sobrio contorneo y la pelvis un poco adelantada. Todo el mundo parece haberse adaptado rápido al cambio, demasiado rápido. Su mamá se ha vuelto más servicial. A los varones no hay que dejar que levanten ni su plato de la mesa. En la universidad, tardaron 2 años en respetar su deseo de llamarla Juanita. No dilataron ni una semana en volver a llamarle Juan Carlos. Los chavalos de Nagarote que antes se metían con ella, ahora la miran, saben quién es, pero ya no le dicen nada. Ahora que aparentemente ha vuelto a la normalidad, sus tías le dicen que por qué no empieza a pensar en formar una familia, en tener hijos. Con una mujer, claro. Esperan que sea un varoncito como Dios manda, sin cochonadas. Muchas activistas transexuales le han dado la espalda. la ven como una traidora, de la causa y de sí misma. Así se lo dijo, sin reparos, una mujer trans en un foro feminista latinoamericano. Tampoco se ha sentido comprendida por muchas de sus compañeras feministas cis. Hablan de identidades de género, pero en la práctica muestran poca empatía hacia las experiencias cotidianas de las trans. Ha tenido que escuchar que se ha acomodado al lugar que el patriarcado le reservó, que ha elegido los privilegios de vivir como varón. Hablan por ella. Dicen que Juanita vuelve a ser Juan Carlos, un muchacho que ni siquiera tiene tanta pluma como para ser tan discriminado como otros gays. Pero yo no me siento hombre, no soy un macho, ni lo quiero ser. La feminidad era cara, incómoda y dolorosa. Invertía mucha plata en maquillaje y en productos para cuidar su melena. La barba salía muy dura de afeitarla a diario. Usaba ropa interior varias tallas más pequeñas para que no se notase el bulto alguno en el pantalón. Y con el calor sofocante de Managua, terminaba casi siempre irritada. Extraña su cabello, el maquillaje, la sensación de entrar en una discoteca y sentir todas las miradas. No es una cuestión estética, es algo más para mí. Pero bueno, igualmente Juanita sigue muy viva dentro de mí. Le pregunto si cree que volverá a los vestidos, la melena y el maquillaje. Se encoge de hombros. Nos damos un abrazo y le digo, cuídate mucho, lindo. Su barba, o más bien mi mente cuadriculada, me ha jugado una mala pasada. La despido y me repito mentalmente. Juanita sigue muy viva. Escuchamos el relato Juanita sigue muy viva, del libro 10 Ingobernables, de June Fernández. Hoy nos despedimos escuchando Juicio Final, de Elsa Soares. Chegar aos corações, o mal será quem mata a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem. Uma vez a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. uma vez, o amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Modelos para desarmar.